Gloria a Dios. Y continuamos en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Qué lindo cuando le podemos dar la gloria en medio de las batallas, ¿verdad? Cuántas batallas en el alma, cuántas, ¿verdad?, dificultades que enfrentamos en cada día. Y cuán difícil se hace cada día caminar, aún con Jesús en el corazón. Cuánto más sin Jesús en el corazón. Por eso que podamos reflexionar en esta tarde de la importancia de nunca apartarnos de su presencia y la importancia de poder hoy entender cuán profundo puede ser el Señor si le doy toda mi vida, y que necesito estar más que nunca firme y unido con el Señor Jesús. La unidad con el Espíritu Santo hace de cada uno de nosotros personas fuertes, ¿verdad? Personas con autoridad, personas con discernimiento, personas con discernimiento de la palabra. Por eso hoy vamos a compartir un pasaje en el cual el Señor nos quiere hablar. Seguramente a cada uno de nosotros quizás nos sintamos identificados en algún área de las que tomemos. Amén. Te invito a abrir la palabra en el Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, capítulo 11, versículo 14. Amén. Evangelio según Lucas, capítulo 11, versículo 14. ¿Todo lo tiene? Sí. Esperamos que todos lo busquen. ¿Qué dice el título? Una casa dividida contra sí misma. Una casa dividida contra sí misma. Tremendo, hermano. El Señor Jesús allí hablándole al pueblo de Israel, siempre sabio en su palabra, siempre sabio en su consejo. Cada palabra que él soltaba era una palabra que confrontaba a la multitud, que confrontaba cara a cara a quien estaba escuchando las palabras del Señor Jesús. Y lo mismo tiene que suceder en tu vida y en mi vida. Yo debo de ser confrontado cuando la palabra viene sobre mí, tiene que impactarme. La palabra del Señor tiene que producir un quebrantamiento en mi vida. La palabra del Señor tiene que producir un sacudón en mi vida. No puede pasar desapercibida la palabra. ¿Amén? ¿Cuántos estamos de acuerdo en esto? La palabra de Dios no puede pasar desapercibida en tu vida. La palabra de Dios no puede pasar desapercibida en mi vida. Por eso el Señor Jesús confrontaba a las multitudes y le decía: Señor, queremos hacerte una pregunta. Y él le respondía o no. La respondía con sabiduría, y sabiduría de lo alto. Hay un pasaje en el Evangelio que dice que la gente se maravillaba de la doctrina. Doctrina es enseñanza. La gente se maravillaba de la doctrina y con la autoridad que hablaba. Por eso que en esta tarde el Señor Jesús ministre en lo profundo de nuestros corazones, como iglesia, como hombre, como mujer, como adolescente, como niño, que el Señor pueda tratar e ir a lo profundo de nuestro corazón y pueda romper toda religiosidad, pueda romper toda base humana, toda base sentimental. Necesitamos los cimientos espirituales de Jesús para poder caminar en la tierra. Cuando no caminamos con los cimientos de Jesús, nos convertimos en débiles. Nuestros sentimientos toman parte y áreas de nuestra vida, y eso hace que entren las dudas, que entren las luchas. Cuando yo dejo que el Espíritu Santo ministre mi vida, camino seguro, vas a andar seguro en la tierra. Cuando vienen las luchas, las incertidumbres, las discusiones, ahí está metido Satanás. Él es muy sutil. Hay algo que tenemos que entender, iglesia: el diablo está vencido, pero es el príncipe de este mundo y tiene autoridad, poder delegado por Dios. Delegado por Dios porque el hombre falló en el jardín del Edén, y al hombre perder la autoridad que Dios le dio, la tomó Satanás, y él está trabajando incansablemente por hacerte la vida imposible y a cuadritos si quieres ser cristiano o cristiana. Por eso tienes que estar atento a la palabra de Dios. Y el diablo es muy astuto y él ataca. ¿Cuándo ataca? ¿Qué dice el título? Una casa dividida contra sí misma. El enemigo ataca cuando las relaciones se quiebran. El enemigo ataca cuando ve la división. El enemigo dice: acá hay una grieta. Cuando tú tienes un patio y se raja, ¿por dónde entra el agua? Por las grietas. ¿Por dónde entra las paredes del agua? Por las grietas. Pero si tú tienes la pared revocada, si tú tienes un buen revoque, si tú pintaste con asfalcote, si tú pintaste con pintura, el agua resbala. El enemigo es así en tu vida. Él está buscando la grieta. Y así donde le dejes una grieta, se manda, hermano. ¿Qué hace la humedad? Daña. La humedad enferma. La humedad trae malestar. Trae mal olor. Así el enemigo entra en la grieta, hermano. Y trae enfermedad a tu corazón y a tu alma. Y nos empezamos a angustiar. Y nos empezamos a debilitar. Y es ahí donde Satanás busca en la mente. El campo de batalla que el diablo utiliza es nuestra mente. El diablo habla en primera persona. ¿Cómo habla? Muy sencillo. Cuando hay un problema, ¿qué te va a decir el diablo? Andate, suicidate, no te congregues. Esa es la voz del diablo. Después está la voz propia. Y después está la voz del Espíritu Santo, muy sensible, la que nos cuesta escuchar cuando estamos enojados. Dice la palabra: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: ¿qué conocía, hermano? El Señor conoce y escudriña tu pensamiento y mi pensamiento. El Señor le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Hay otra versión que sabe lo que dice: una familia dividida contra sí misma cae. Es la versión nueva. ¿Y qué palabra sabia de Jesús? Porque ustedes han visto algún país que ha estado en división, que se ha sostenido, que haya podido salir adelante, que haya podido alcanzar la victoria, que haya podido ser sabio. ¿Qué pasa en el Medio Oriente? Guerra de un lado, guerra del otro. Pero ¿quién se detiene para pensar, buscar una solución? Muchas veces así somos nosotros, hermano. Muchas veces así somos nosotros, hermana. El enemigo sabe buscar la grieta. Jesús nos advierte a través de esta enseñanza. Y una de las razones principales, y uno de los errores, yo creo, que hay en la iglesia, es que la gente, el error más grande que tiene, es que cree que viniendo a la iglesia está adquiriendo la victoria. Y es un paso. Pero la victoria verdadera se obtiene en nuestros hogares. La verdadera batalla diaria es en nuestros hogares. El crecimiento de nuestros hijos es en nuestros hogares. Nuestro matrimonio va a crecer en nuestros hogares. En nuestros hogares es donde desarrollamos el 90% de nuestra vida. Y el otro día restante lo desarrollamos en la iglesia. ¿Qué vengo a hacer en la iglesia? A llenarme del Espíritu Santo. ¿Qué vengo a hacer en la iglesia? A recibir la palabra de Dios. ¿Qué vengo a hacer? A adorarlo. ¿Qué vengo a hacer? A alabarlo, a aprender. Pero el 90% restante me espera de la puerta cuando salgo hacia mi hogar. Y ahí está, de la misma manera, el enemigo esperando. Y el Señor Jesús sabía esto. Por eso le dice a su pueblo, versículo 17: mas él, conociendo el pensamiento de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y así también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo permanecerá? Hermano, no hay manera, le decía el Señor Jesús. Ustedes están diciendo que yo he hecho demonio en el nombre del diablo, y yo les digo que lo he hecho en el nombre de Dios. Jesús le estaba diciendo: o eres de este lado o eres del otro. Con Dios no hay mediación. O eres o no eres, como cantábamos hoy: Señor, hazme un radical. La palabra radical significa firme en tus convicciones. La palabra radical significa que no hay manera de que tú te puedas dar vuelta. Nada te va a hacer cambiar de parecer. Estás seguro a quien sirves, a quien crees, y estás seguro a dónde vas. Eso significa radical. Y el Señor Jesús le dijo: radical o no radical, yo lo he hecho por el nombre de Dios. Pero una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Asimismo, tomemos nosotros una familia. La familia en división no puede permanecer. Una familia en división es una familia que está abriendo la puerta al diablo. Una familia en división es una familia que está diciendo: Satanás, entra y destruir nuestros hogares. Porque nosotros, como seres humanos, somos un ser tripartito. Tenemos por un lado el cuerpo, por otro lado el alma, por otro lado el espíritu. En el alma se centran las emociones, los sentimientos, la voluntad, los pensamientos, pero no dejan de ser sentimientos. Y la carne se contrapone al espíritu. Es una lucha y una batalla diaria que tú y yo tenemos contra la carne, contra nuestros deseos, contra nuestros celos, contra nuestro egoísmo, contra nuestros miedos, que la economía es una batalla muy grande la que enfrentamos cada día. Nuestras responsabilidades, responsabilidades tuyas, responsabilidades por tus hijos, responsabilidades por tu matrimonio si lo tienes, responsabilidades por tu padre si vives con ellos, y así sucesivamente, hermano. Responsabilidades en el trabajo. Entonces muchas veces se nos junta todo. Pero el Señor Jesús le dice a la iglesia que no puede permanecer una iglesia dividida, que una casa dividida no puede permanecer. Tiene que estar firme en la palabra del Señor. Y aquí es donde entra nuestro sentimiento. Aquí es donde entra el Señor Jesús firme a decirnos, por ejemplo, como te dije, el alma, el cuerpo y el espíritu. El alma se desarrolla al diario vivir de nosotros, todo lo que sentimos, lo que pensamos. Después que tenemos el cuerpo, necesitamos salud para caminar o no, para vivir, para poder suministrar a nuestra familia, para poder ir a predicar la palabra, para poder congregarnos, para vivir, necesitamos salud. Pero también está el espíritu es el que me alimenta con Dios, el espíritu es el que me da la vida, el espíritu es el que me comunica con Dios. Dios es espíritu y es verdad, y el que lo busca, el espíritu en verdad también lo está buscando, y está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad de su palabra. Y ahí es donde comienza, hermano. Una casa tiene que ser de acuerdo al modelo de Jesús. Él les dijo, yo les voy a dar un motivo por el cual puedan vencer en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque yo los he hecho por el nombre de Dios a todo demonio. Va a haber autoridad en tu vida cuando tú te sujetes a la palabra. Pero en el diario vivir de cada uno de nosotros se centran decenas de batallas personales, de luchas, de dificultades que debemos de enfrentar desde el día que nos levantamos, hermano. Los que somos padres ya tenemos una batalla con nuestros hijos. ¿Cómo puede permanecer un hogar, hermano? Poniéndonos de acuerdo. Poniéndonos de acuerdo. Te hablo a ti, padre, yo soy padre, y también a los niños. ¿Por qué? Porque es recíproco. El padre tiene que educar y disciplinar al hijo. Y el hijo también tiene que respetar al padre. Y ahí es donde se centran muchas de las dificultades. ¿Por qué? Porque el niño quiere hacer una cosa. El padre le dice una cosa, la madre le dice otra. Ahí se genera un conflicto, hermano. Ahí no puede estar trabajando una casa ordenada. Dice el Señor que una casa dividida no puede permanecer. Entonces Él nos obliga, hermano. Nos confronta con nuestra realidad. Nos lleva muchas veces al límite, ¿verdad? Donde no queremos soltar nuestro orgullo. No queremos muchas veces soltar nuestro ego. No queremos soltar nuestros sentimientos. Estamos aferrados muchas veces a una vida pasada. Pero Cristo quiere hacerte una vida libre. Cristo quiere hacerte libre. Cristo quiere romper esas cadenas de religiosidad, esas cadenas de maldición generacional. Y en Cristo se hace todo nuevo. Por eso muchas veces ahí es donde se generan los conflictos, hermano. Aquí adentro no se generan, se generan en los hogares. Tú tienes que cuidar tu hogar. Tú tienes que cuidar tu hogar porque es el lugar que Dios te puso. Vos, mujer, y vos, varón. Y ponerse de acuerdo con los niños. Porque el niño va a escuchar dos campanas. ¿A quién le va a hacer caso? Si uno le dice que está bien y el otro le dice que está mal. ¿A quién va a escuchar el niño? Y ahí es donde debemos de aplicar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra se van a poner de acuerdo. Yo y mi esposa me tengo que poner de acuerdo. Tú y tu esposa se tienen que poner de acuerdo. Y si el Señor dice que eso está malo hacerlo, la palabra tiene que ser, no se debe hacer. Y si el Señor dice que está bien, se debe hacer, pero siempre en el acuerdo. ¿Qué sucede si hay una división? ¿Qué sucede si uno le dice que sí y el otro que no? ¿Estamos sometiéndonos y sujetándonos a Dios? ¿Verdad que no? Le estamos abriendo puertas al enemigo. ¿Por qué? Porque Dios lo demanda, Dios de orden. Y nos dice que una casa no puede estar dividida para permanecer. La única manera de permanecer es en la unidad, hermano. Pero no es fácil a veces ponerse de acuerdo. Por algo la palabra dice, si dos se pusieron de acuerdo. Y esa es una de las cosas. Después tenemos el matrimonio. ¿Cuántas veces vienen los desacuerdos en nuestra vida? Que a mí me gusta blanco. No, pero a mí me gusta negro. Tiene que ser blanco. Tiene que ser negro. Y así dice el hombre, pero Dios me puso como cabeza del hogar. Pero es bíblico lo que estás haciendo. Es de bendición lo que estás haciendo. Te estás comportando como un verdadero varón de Dios. Estás honrando al vaso frágil que te dio Dios. La estás honrando, la estás cuidando. Dice, marido, Efesios, no habléis ásperamente a tu esposa, porque ella es como un vaso frágil. Estamos edificando, la casa la estamos dividiendo. Por eso es muy profundo el Señor Jesús. Él quiere ir a lo más hondo de nuestro corazón, hermano, porque tenemos que ponernos en acuerdo. Y Dios va a romper las cadenas, pero nos cuesta soltar. Nos cuesta decir, sí, Señor, sí, tengo que soltar esto. Muchas veces no queremos reconocer, hermano, los errores. Y ahí es donde vienen los problemas, ahí es donde viene la división. Porque ¿saben cuál es el problema? Tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta hasta que el problema se agrandó. Ahí está el problema. Hay una historia. No sé si ustedes la conocen, la historia del eco. ¿La conocen, la historia del eco o no? Hay un muchacho que estaba en un campo, en una montaña, y un día le pareció que escuchaba algo al muchacho. Le pareció escuchar una voz y dijo, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Y recibió. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Y empezó a insultar, porque se pensó que le estaba tomando el pelo. Y fue a la casa angustiado y le dijo a su mamá, mamá, pensé que había alguien y me insultó. Y yo le dije una mala palabra y me la contestó. La madre rápidamente se dio cuenta de que era el eco. Y la madre le dijo, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no tratás de hablar suave, con palabras agradables? Quizás recibís lo mismo. Y resulta que fue y le dijo, buenas tardes, ¿quién está ahí? Hola, buenas tardes, ¿quién está ahí? Soy yo. Soy yo, le dijo. A veces, lo que hablamos vuelve a nosotros. A veces hablamos mal, como él habló mal y recibió de su propia boca lo que él mismo había soltado. Pero muchas veces, si hablamos bien, vamos a recibir una buena respuesta. Por eso la importancia de la familia en esto. Como te lo digo, esto no es acá, hermano, es afuera, es en tu casa. Es en mi casa las 24 horas. Es cuando te levantás. ¿Con qué actitud te levantás? ¿De qué manera vos, mujer, honrás a tu esposo? ¿Y de qué manera vos, esposo, honrás a tu mujer? ¿La honrás un día o todos los días, como Dios te dice? Entonces ahí nos vamos dando cuenta de la importancia y que Dios quiere cortar las estructuras en mi vida. No es ponerse de acuerdo en una cosa, es ponerse de acuerdo en todas las áreas. Pero si vos te pones de acuerdo en todas las áreas, vas a ser más que vencedor en el nombre de Jesús. Vas a ser más que vencedora en el nombre de Jesús. En tu familia se va a respirar un aire de bendición. Vas a querer no salir de tu hogar. Pero ¿qué sucede cuando hay los desacuerdos, hermano? Satanás es experto en desacuerdo. No, porque a mí no. Bueno, a mí tampoco. Cuando vos vengas, ya vas a venir a pedir perdón. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Tirando la bonilla. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? El que poco, el que mucho amó, mucho le fue perdonado. El que poco perdonó, poco fue amado. Muchas veces tiene que salir de nosotros. A veces esperamos en el otro cuando es de nosotros. A veces buscamos el eco, pero viene para mí. Muchas veces tenemos que mirar de la manera que nos dirigimos a nuestros hogares. Y una, como les dije, una de las cosas y los grandes problemas vienen por los niños. ¿Pero por qué? Porque hay un problema, hermano, en el desacuerdo. Si tú aplicas esta palabra, no puede haber problema. Porque Dios va a bendecir esa decisión tomada en conjunto. Pero de la misma manera, tiene que trabajar en el matrimonio. ¿Cuántas veces nos ponemos en desacuerdo? Y ¿saben qué? El 100% son pequeñas cosas. Nunca es una discusión por algo grande. Nunca es una discusión por algo que tenga un motivo. Son discusiones pequeñas. En las discusiones pequeñas viene Satanás y te dice, y te hace una historia, hermano. Todo imaginás cosas que no existen. Había un hombre que no pudo dormir, un predicador, una historia verdadera que estoy contando. No pudo dormir en toda la noche cuando fue a un pueblo. Se le aparecía como un fantasma a la ventana. Y le parecía la sombra y golpeaba la ventana. Y dice que él oró y tenía miedo igual el predicador. Así estuvo toda la noche, hermano, sufriendo, con miedo. A la mañana siguiente, cuando paró el temporal, se dio cuenta de que era una rama. Una simple rama que estaba azotando la ventana. Pero él se imaginó que era un monstruo, que era un demonio. Reprendo el diablo y los demonios, decía, en el nombre de Jesús. Hizo una tremenda guerra espiritual y estaba peleando contra una rama. Capaz que vos también estás peleando contra una rama. Capaz que te imaginaste el tremendo demonio, tremenda agresión, el diablo y esto. Y es una rama. Vos hiciste una historia donde no la hay. Muchas veces suceder. Por eso debemos estar atentos. Atento, Dios te va a dar el discernimiento. todo lo que pase en tu mente tiene que pasar por este filtro. Si acá no lo dice, hermano, rechazalo en el nombre de Jesús. Lleva todo pensamiento cautivo a su obediencia. No sueltes palabra hiriente que después te vas a arrepentir. No hagas historia donde no las hay. Tenés que crecer y aumentar tu fe en Cristo. Por eso dice, sea el matrimonio en todo honesto y sin rencillas, sin discusiones. Y si hay discusiones, tienen que llegar a un acuerdo. Yo tengo que llegar a un acuerdo, tú tienes que llegar a un acuerdo. Pero a veces nos acostumbramos al diario vivir, hermano. Yo he hablado un poco con mi esposa de eso. A veces le hablamos a las personas de una manera y a los de nuestra casa de otra. Y tenemos que ser de un mismo sentir con todo. Muchas veces con los de la casa parece que no tenemos tanto diálogo. Parece que con los de afuera tenemos más diálogo. Parece que a veces a los de la casa le hablamos de una manera medio áspera y a los de afuera, ¿cómo estás? Pasá. Parece que somos más dulces. Parece que somos más buenos con los de afuera. Y a veces no valoramos lo que tenemos en nuestra casa. Por eso Dios dice que tenemos que valorar. Tenemos que valorar el esfuerzo de la mujer y del hombre. Y ser una unidad. El matrimonio y el espíritu. Una unidad en una casa. Quizás yo le estoy hablando a madre soltera o a padre soltero. Pero también tenés que ser una unidad con tu hijo. Porque a esto nos manda Dios, hermano. No puede haber autoridad si no hay unidad. No puede permanecer firme una casa si no está unida. El enemigo aprovecha cualquier brecha para meterse. Y una vez que se mete, hermano, empieza a hacer de la suya. ¿Por qué? Porque le damos la bienvenida y le decimos, bueno, y nos salimos del carril de Dios. Pero a veces los hijos también, a veces hay que decirle, hermano, y ponerse de acuerdo. ¿Qué padre no sufre cuando tiene que disciplinar a un hijo? Pero es lo mejor para él. Dios no va a dudar cuando te tenga que disciplinar. No va a dudar, te va a disciplinar con vara firme. Dice que él, el que ama, lo disciplina. Y nosotros a veces como padres no hacemos. Lo que Dios hace con nosotros no lo queremos hacer con nuestros hijos. Pero es por amor, si lo amás, hacelo. A veces nos cuesta. A mí me cuesta, hermano, como padre. Pero tengo que hacerlo, es por su bien. De lo contrario, dejo que mis sentimientos tomen gobierno y voy en contra de la palabra. Soy el primero que está provocando la división en mi hogar. Porque con el primero que no me estoy poniendo de acuerdo, con el Espíritu Santo. Dice que si Dios se pusiera de acuerdo en la tierra, cualquier cosa que pidieras al Padre lo haría. Pero si no te pones de acuerdo con vos mismo, la primera batalla personal es con vos mismo. Tenés que romper toda estructura, toda religiosidad y entregársela en la mano de Dios. Y también ustedes, hijo, ustedes que están acá, tienen que respetar a su padre, tienen que respetar a su madre. Cuando le dicen algo es para su bien. Cuando le dicen hay que apagar la tele, tienen que apagarla. Porque el primero que no están escuchando es la voz de Dios. Al primero que le está faltando respeto no es a tu padre ni a tu madre, es a Dios. Y Dios lo toma en cuenta, dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijo, obedeced en todo a vuestros padres. Porque esta es la perfecta voluntad de Dios para que tus días se alarguen en la tierra. Primero que los puede cortar también. Así lo dice con los maridos, amad a vuestras esposas como vaso frágil. Esposa, respetad y sujetaos a su marido. Pero cuán difícil. En la práctica es tan difícil, ¿verdad? En lo teórico es tan sencillo, pero llevarlo a la práctica, hermano. Muchas veces las pequeñas dificultades son las que crean grandes conflictos. Por pequeñas dificultades nos vamos alejando de nuestros seres queridos. Por pequeñas dificultades nos vamos apartando. Y el enemigo te espera. El enemigo te espera. El enemigo te espera. Y él sabe cuando estás débil. Él sabe cuando es el momento y te suelta las palabras. Y ahí decía, ahora voy a hacer lo que quiera. Y el diablo, sí, hace lo que quiera. No te merece. No se merece, hace lo que quiera. Hacer el peor, hacerle. Sí, le voy a hacer peor. Ahora no le hablo por un mes. Ahora me va a escuchar a mí. Y estás perdiendo el tiempo, estás luchando contra Dios. Estás frenando la bendición en tu hogar. Dice, la palabra dice lo contrario a lo que tú y yo pensamos. La palabra dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea con el fin de agradar al que la escuche. No se ponga el sol sobre tu enojo. No podés pasar ni un día discutiendo, ni con tus hijos, ni con tu cónyuge, ni en tu trabajo, ni con tu padre, ni con tu madre. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Te está diciendo, no dejes que baje el sol. Andá y pedí perdón si tenés que pedirlo. Andá y reconciliate. Pero el poder de Dios se va a desatar en tu vida. Y poderoso va a ser Dios para que el Espíritu Santo descienda en ese hogar. Pero ¿quién quiere aceptar la corrección y el orden de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos bendición? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos activar la obediencia para que la bendición venga? Ahí está el problema. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tu matrimonio sea hasta la muerte. Dios quiere que tus hijos sean predicadores, evangelistas, que se críen en la disciplina de Dios. Pero vos estás criando un verdadero hombre en medio de una sociedad. Estás criando un verdadero hombre con convicciones, con valores, que va a saber lo que vos no sabías que hacer cuando tenías 15 años. Él lo va a tener claro en Cristo. Pero si no está la mano firme y la disciplina, si él no tiene un padre que le dice no y es no, y una madre que le dice no y es no, esa misma debilidad, sin vos darte cuenta, se las vas a transmitir, y el día de mañana no vas a saber si vivir o si no vivir. Ay, no sé lo que hacer porque mi padre me dice una cosa, mi madre otra. No sé ni lo que soy. Ay, no quiero vivir. Voy a ser homosexual, va a decir. No, mejor no. Es así, hermano. Pero cuando vos aplicás la palabra de Dios, vas a saber quién es, vas a saber de dónde viene. Va a decir, no, Dios me creó con un propósito. No, mi padre y mi madre me enseñaron que yo, la mujer que es para mí, Dios la está gestando. Dios me va a dar un matrimonio como se lo dio a mi padre y a mi madre, que supieron disciplinarme, y hoy les agradezco y los bendigo, porque lo que hicieron era porque me amaban. Porque me amaban tanto, soy lo que soy, un varón, una mujer de Dios, con convicciones, con valores. Porque los vi tener la templanza y el respeto el uno por el otro. Eso, iglesia, es lo que tenemos que aplicar en nuestra vida. Tiene que haber un rompimiento, tiene que haber una rotura en nuestro sentimiento. Arrancá todo sentimentalismo. A mi hijo no me lo toques, a mi hija no me toques mi espacio. Ya no es tu espacio. Él quiere ocupar todo el espacio. Ni vos se lo tenés que tocar a ella, ni ella a vos. Dale el espacio a Dios y no vas a tener argumento, porque todo el espacio que va a haber es de Dios, como hizo Dios con Adán en el jardín. Todo esto es tuyo. Donde quieras caminar y sentirte libre, tenés que sentirte libre en tu propia casa, tenés que caminar con la libertad en ese jardín del Edén que Dios te dio. Lo perdió el hombre, restauralo. Era una huerta, ahora vos tenés tu casa. Trabajá y labrá con el sudor de tu frente tu casa, amando, respetando, alentando en vez de discutir. Pero ¿cuántas cosas tienen que morir en nosotros? Hay una historia que está en Éxodo 17. Dice que había una guerra contra Amalek. Amalek pelea con Israel. Amalek es sinónimo de la oposición. Amalek es sinónimo del traicionero. Amalek se venía contra el pueblo de Israel. ¿Sabe cómo trabajaba Amalek? Un espíritu satánico tenía. Esperaba a los que iban al último. Cuando Israel cruzaba los pueblos, el que iba medio debilitado, que se va quedando. Vieron que a veces te vas quedando para atrás, te vas quedando en la oración. Si en tu casa hay mucha discusión, hermano, es porque no hay presencia de Dios. Si en tu casa no puedes mediar, es porque no hay presencia de Dios. Tiene que haber presencia de Dios para mediar. Dice que uno solo no puede discutir. Pero Dios no te llamó a que vos te vayas de tu casa. Dios te llamó a que te quede y ordenes la situación. Dios no te quiere fuera del jardín del Edén. Dios te quiere adentro labrándolo. Te va a ir limando, no va a ser fácil. Pero Dios te quiere sacar un tesoro bien pulido, el mejor. No quiere sacar un tesorito de cuarta ni de tercera. Quiere sacar un diamante pulido, el bruto. El mejor diamante. Quiere sacarte, pero si no, te lima. Para eso te puso con otra persona. La persona perfecta que Dios puso para vos no es la que te dice aleluya, gloria a Dios. Es la que te va a sacar una canita. Es la que no me gusta esto. Pero te está corrigiendo porque te ama. Lo que te lo dice porque te ama. Va a tener muchas imperfecciones porque Dios la hizo imperfecta. Él va a tener muchas imperfecciones porque Dios lo hizo imperfecto. Pero lo está trabajando sobre los dos. Está trabajando sobre los caracteres. Pero si ustedes ponen por obra la palabra, Dios va a hacer un rompimiento. Va a ser una familia poderosa en Cristo. Dios quiere limarte, pero tenés que dejar muchas veces limarte. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, hermano. Pero muchas veces no nos dejamos, no queremos soltar. No queremos soltar, no queremos reconocer. ¿Cuántas veces nos dicen la verdad y no nos gusta? No, quedamos ahí. Oh, hermano, tienes que... Gracias, Señor, por la verdad que trajiste. Cada verdad que aceptas, cada verdad que tú aceptas, va siendo libre. Las cadenas se van rompiendo. Miren, cuando vengamos a la iglesia, hay ataduras en nuestra vida. Siguen habiendo ataduras que hay que ir rompiendo. Y dice que Amalek, ¿qué hacía? Al que se quedaba para atrás un poquito, lo esperaba. Era traicionero. Cuando veía que ya no le daba la fuerza, porque el pueblo avanzaba, hermano. Esto es sinónimo de que tú tienes que avanzar. Si tú te quedas un poco en tus pensamientos, un día que dejes de orar, te vas quedando. Dos días, ya no leo de la misma manera. Oro, pero está el resentimiento. Está la falta de perdón. Está el rechazo. ¿Sabes por qué? Porque eso lo genera Dios. Porque sabe. Y tú sabes que tienes que ordenar el día de tu vida. Pero no queremos ir. Por eso nos amarramos. Por eso estamos todo el día sufriendo. Porque nos cuesta. Y dicen que había personas que se iban quedando, hermano. Y Amalek, al que se quedaba medio distanciado, iba y lo mataba por atrás. Lo mataba. Era traicionero. Esperaba que estuviera medio debilitado y ahí atacaban y lo mataban. Pero ¿cómo lo agarraban? Débil. ¿Cómo lo agarraban? Solo. Y el pueblo de Israel empezó a pelear. Y hubo un momento que dice que a Moisés se le fueron las fuerzas. ¿Y sabe lo que hizo el pueblo? Le levantaba las manos. Pusieron una roca. Cada vez que Moisés se cansaba, Amalek agarraba y pasaba la batalla y ganaba. Y el pueblo de Israel iba perdiendo. Cada vez que tú discutes, cada vez que tu casa está en división, Amalek entra en tu casa y la va desordenando. Va a ir desordenando todo lo que te costó meses, en años ordenar. En un par de días Amalek lo destruye. ¿Por qué? Porque te quedaste y te debilitaste. Pero dice que el pueblo de Israel rápidamente dijo, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a poner una piedra. Pusieron una piedra y sentaron a Moisés. Y Moisés intercedía, Israel avanzaba. Cuando Moisés bajaba los brazos, Amalek vencía. Dice, vamos a levantarle las manos. Y le levantaron uno de un lado y el otro del otro. Y así prevaleció Amalek contra Israel. Y lo deshizo Dios a Amalek. No quedó ni uno, hermano. En la unión. Esa casa no estaba dividida. No era Moisés. Era Moisés con el hermano. Era Moisés con el otro hermano. Era un pueblo unido. Cuando tú tomes la mano del que está a tu lado, de tu cónyuge, de tu familia, y diga, es mejor unido que desunido. Es mejor una casa unida que dividida. Ahí viene el poder de Dios. Es tremendo el enemigo, hermano. El enemigo se mete por cualquier rincón. Dice la palabra en Santiago 1:22. No te alegres solo de entender la palabra. No te alegres solo de escucharla, sino ponla por práctica en tu vida. Ponerla por práctica trae bendición. Cuestionarla, dudar, hace que te alejes cada día más de la presencia de Dios. Dice Proverbios 10:17, el que toma el consejo alarga su vida. El que toma el consejo de Dios alarga su vida. Quien lo rechaza, muere. Es tremenda la palabra de Dios, hermano. Proverbios 13, el hijo sabio recibe el consejo del padre. Nosotros tenemos, si somos sabios, tenemos que recibir el consejo del Padre. El hijo sabio recibe el consejo del Padre. El burlador no lo escucha. ¿Cuántas veces nos, sin darnos cuenta, hermano, no lo escuchamos? ¿Cuántas veces no escuchamos el consejo? Por eso vienen muchas veces los problemas. Pero Dios quiere que tu casa sea una casa de bendición. Dios quiere que restaures ese jardín que es tu casa. Cada cual de nosotros sabemos qué área hay que restaurar. ¿Pero qué vas a esperar? ¿Que venga Amalek y lo destruya? ¿Qué vas a esperar un día más de tristeza? ¿Qué vas a esperar otro día con las ranas? ¿Otra semana con las ranas? ¿O la entrego en la presencia de Dios? Te entrego el orgullo, el dolor, todo, duda. Ahí es donde entra el diablo, hermano. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque si tú abres la Biblia y tú, si alguien quiere decirte algo y te molesta, pero la Biblia lo dice y es verdad, tienes que soltarlo, hermano. Los celos. ¿Cuántos hemos tenido problemas por los celos? Yo soy el primero que he tenido problemas. ¿Son de Dios? Hay que entregárselo. Hay que confiar en Él. ¿Estás confiando en Amalek? Si sos una persona que tenés celos, estás confiando más en Amalek que en el que creó Amalek. Tenés que entregárselo. El orgullo, hermano, es de Dios. La contestación es de Dios. La ira es de Dios. Entonces ahí vas discerniendo, ¿y esto qué estoy haciendo? Me voy a plantar en el nombre de Jesús en esta tarde. Voy a ser más que vencedor en esta tarde. Porque Dios quiere que tú y yo nos restauremos a cero de nuevo. Siempre hay cosas para restaurar, Siempre hay cosas para acomodar, pero ¿sabes qué? Con el mejor fin. En la obediencia va a haber bendición en tu vida. Dios va a bendecirte de la manera que ni te lo imaginas. Pero ¿cuánto cuesta soltar? ¿Cuántos tienen cosas que soltar? ¿Cuántos tienen cosas que entregar? ¿Qué estás esperando? Dígnate decirnos, ¿cuándo quieres que oremos y las ranas se van a quitar? ¿Hoy o mañana? ¿No es mejor hoy? ¿No es mejor decir yo quiero avanzar con lo que va más adelante? No quiero estar medio solo, media sola atrás, medio desilusionado. Yo quiero estar con lo que están hablando de Dios, de lo que va a ser Dios en la tierra prometida, de cómo vamos a vencer, de dónde va a venir el maná. No quiero estar hablando de amargura, de tristeza, de los problemas, porque eso cada día me retrasa. Y Amalek está esperándote. Muy tranquilo, que tú te debilites para darte tu final. Te invito a ir un poquito para atrás, Mateo capítulo 11, versículo 25, para ir terminando. Mateo capítulo 11, versículo 25, hermano. Para que tú y yo lo pongamos por práctica hoy. ¿Cuántas veces nos cansamos? ¿Cuántas veces nos fatigamos? ¿Cuántas veces discutimos? ¿Cuántas veces estamos peleados? Ahora, ¿qué vas a ganar? ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Que los espirituales, los que son más espirituales, restauren a nosotros. Yo te quiero hacer una pregunta hoy. Si en tu hogar hay división, si en tu hogar hay división o desacuerdo, ¿qué es lo que deberías de hacer hoy? ¿Seguir como estás? ¿O venir a los pies del Señor y ponerse de acuerdo? Empezar a agarrar este hermoso libro y decir, vamos a ponerlo por práctica. De a poco, pero tiene que cambiar el aire de mi hogar. Hermano, es tremendo el diablo. Tú tienes que tener un deseo de estar en tu casa. El enemigo gesta el deseo de no estar en las casas muchas veces. A mí me ha pasado, hermano, en el mundo. Yo, cuando tenía una discusión, lo primero que hacía me quería ir. Pero ese deseo no lo plantó Dios. Ese deseo es del mismo diablo, hermano. Es la ventaja que el diablo necesita para destruir tu matrimonio. No le des la ventaja al diablo. Tenés que pelear más que nunca, clamar más que nunca. La palabra en Romanos 8 dice que a los que aman a Dios todas las cosas te ayudan a bien. Aún lo que estás viviendo es para tu bien, es para que crezca. Pero hoy es el día para decir esto. Mateo capítulo 11, versículo 25, que dice: venid a mí y descansad. ¿Dónde vas a descansar? ¿En una persona del mundo le vas a contar tus problemas? ¿Te va a solucionar algo? ¿Vas a descansar en la madrugada, amargándote, llorando? Mateo 11, 25. ¿Vas a descansar afuera, en un bar, en un baile, caminando solo, sola? No vas a encontrar descanso para tu alma. ¿Sabes dónde solo vas a encontrar descanso? ¿Dónde vas a encontrar un abrazo? ¿Dónde vas a encontrar una palabra de aliento? ¿Dónde vas a ser más que vencedor, más que vencedora? En Cristo. Y el Señor Jesús te dice a vos y a mí, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Trabajados es lo que significa angustiado. Venid a mí todos los que están deprimidos. Venid a mí todos los que están necesitados de una palabra de aliento. Venid a mí todos los enojados. Venid a mí todos los luchados. Venid a mí todos los que han sido ofendidos en estos días. ¿Has sentido que te ofendieron? Venía la palabra del Señor. ¿Te has sentido ofendido por alguien? ¿Han herido tus sentimientos? ¿Te han lastimado? Venid a mí si estás lastimado, si estás trabajado y cansado. Venid, tráeme todas las cargas que quieras, te dice el Señor Jesús. No las deposites adentro de tu interior porque te hacen mal. Te van a enfermar, te van a angustiar, van a generar mayor conflicto. Pero si vos me las traes a mí, es el mejor lugar para darle descanso a tu problema. Venid a mí todos los que están cansados, angustiados, y yo lo voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a encontrar el descanso que necesitan para sus corazones, para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Te lo resumo bien a lo criollo: tráeme todos los problemas, dice el Señor Jesús, que yo los puedo soportar. No te amargues, no sufras, no llores. Es necesario que acontezcan ciertas cosas, pero es tiempo de dejarlos para atrás. Lo que hace un día no pudiste solucionar es parte del pasado. Si hay chance y hay vida para poder hacer algo, hacelo hoy. El día de mañana va a dejar de ser presente y va a convertirse en pasado. Pero tu futuro puede ser victorioso en Cristo. Por eso es el día de tomar la mejor decisión y decirle al Señor Jesús: tu yugo es rápido. No hay yugo, no hay carga, no hay nada que a vos te moleste. Tomá, te lo entrego. Te voy a entregar mis dolores, te voy a entregar mi celo, mi angustia. Te voy a entregar mi carácter, que me cuesta, pero te lo entrego a vos, Señor. ¿Por qué? Porque quiero aprender, como dice acá, llevar mi yugo sobre vosotros, 29. ¿Y qué dice? Y aprender. Ahí está el secreto, hermano. Tenés que aprender de tu maestro. Cuando pongas en práctica tu ejemplo de tu maestro, ¿qué dice acá? Llevar mi yugo sobre ustedes y aprender de mí, que soy medio loco, que me revelo, que me manifiesto, que soy manso y humilde de corazón, y vas a encontrar el descanso para tu alma. Muchas veces no encontramos el descanso por no ser manso. Muchas veces no encontramos el descanso porque no queremos ser manso. No queremos ser humilde y reconocer que muchas veces hay áreas de debilidades que Dios las puso a la persona que tenés al lado para que se fortalezcan mutuamente. Pero no lo querés aceptar muchas veces. Y muchas veces, dijo el fariseo Gamaliel, un maestro de la ley, fariseo del fariseo, sabio en la ley, vino Pedro y les dijo: porque Cristo murió por nosotros y resucitó, y hoy nos dio el poder y la resurrección, porque Cristo, y no le creían. Pero Gamaliel dijo: ojo, que este hombre habla diferente de lo que era. Mirá que antes de él vinieron muchos queriendo hacer lo mismo, pero ¿sabes cuál es el problema? Y si Dios está con él, ¿no será que estamos peleando con Dios? Le dijo: yo no dejaría quieto. Si Dios está con él, nada de lo que hagamos vamos a poder impedir cambiar esa postura, porque era radical. Pedro era radical. No pelees con Dios, no quieras cambiar a la persona a tu manera. Si Dios está con la persona, está trabajando en tu vida. Muchas veces los mayores de los problemas que estamos enfrentando no nos damos cuenta de que lo único que Dios quiere es limarte. Es para vos que lo está haciendo. Es que no aguanto esta situación, pero si yo te estoy formando, lo único que estoy haciendo es moldeándote. Es que aprenda que soy manso y humilde, y que de acá vas a salir bueno y buena de esta prueba. Es simplemente eso. Pero como hijos de Dios, nuestra casa no puede estar dividida. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo en ponerlo por práctica? Decir: diablo, mi casa va a ser una casa de bendición, de paz, de seguridad, mis hijos primeramente, mi matrimonio. Cuando tus hijos están seguros, cuando tu matrimonio está seguro, vas a poder dar seguridad a otro. Van a venir a tu casa a pedir tu consejo. Solo por la actitud de ver que son diferentes. Cuando hay y cuando no hay personas, tenés que ser el mismo. Van a venir a decirte: vos tratás diferente a tu esposa. Vos tratás diferente a tu esposo. Yo quiero, ¿cómo haces? ¿Estás yendo a un psicólogo o no? Mejor psicólogo, el Señor Jesús. Amén. Así que es un día para ponerlo por práctica, hermano. Que hoy sea un día en el cual también le puedas decir al Señor: Señor, yo quiero entregarte toda carga. Yo no sé cuál es tu carga. Yo no sé cuál es tu lucha. Pero el Señor dice: entregámela hoy. Hoy es el día para entregármela. Amén. Y que puedas restaurar. Si hay áreas de tu vida para restaurar, no dejes para mañana. Quizás pueda ser tarde. Hoy es el día de poder restaurar. Hoy es el día de poder decir: Señor, quiero estar delante de tu presencia. Por eso te invito, los que sean familiares, júntense, los que sean familiares. Júntense, dense la mano. Vamos a orar en familia. Una casa tiene que permanecer en unidad, hermano. Vamos a bendecir, vamos a entregarle toda lucha al Señor. Y los otros nos juntamos todos, hermano, porque también somos familia. Haz de cuenta que la persona que está contigo representa a tu familia. Haz de cuenta que la persona que está contigo es una persona de tu familia. Y yo les pregunto, en tu mente, ¿cuál es el sueño? ¿Cuál es la familia que te imaginas en tu mente? Si esa familia que te imaginas, no creo que te imagines una familia perfecta. No creo que en este momento estés imaginando una familia llena de discusiones, de problemas. Tú te estás imaginando como yo, una familia bendecida, una familia que quiere honrar a Dios. Y honrar a Dios es morir a nosotros. Honrar a Dios es morir a la carne y darle la gloria a Él. Si te estás imaginando esa familia, vas en el buen proceso. Por eso vamos a orar, hermano. Tenemos que bendecirnos. Nosotros necesitamos tu bendición. Tenemos que bendecirnos como matrimonio. El diablo anda como loco queriendo destruir los hogares, los matrimonios. Si el diablo destruye un matrimonio, destruye generaciones de hijos. Apaga la palabra, mata cientos y cientos de almas solo en un matrimonio, porque sabe que un matrimonio en Cristo es poderoso. Por eso vamos a orar, hermano. Vamos a ponernos en cuenta con el Señor en esta tarde y vamos a darle gracias. Dale gracias por la esposa que tenés, dale gracias por el esposo que tenés, porque sos bendecido. Si tenés un matrimonio estable, sos bendecido. Yo sé que hay dificultades, que hay cosas. Dale gracias por tu matrimonio, bendecí a tu esposo. Dale gracias porque quizás Dios esté gestando un perfecto varón de Dios y vos no lo ves, pero Dios ya sabe tu futuro. Y seguramente un día vas a contar de esto, de cuántas dificultades tuviste, porque otros van a venir con las mismas inseguridades que vos, queriendo una palabra de aliento. Pero si vos no lo pasaste, ¿cómo podés hablar de lo que no viviste? Pero más que vencedor somos cuando lo vivimos, cuando lo ponemos por práctica y cuando al otro día me levanto y miro a mi esposa y le digo gracias porque acá estamos juntos, Señor. Gracias porque vamos limándonos. Gracias porque cada día, Señor, mi casa se parece más, Señor, a lo que yo quiero y a lo que tú quieres. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor. Te honramos a ti, Señor, porque primeramente mi casa que es el templo de tu Espíritu Santo, no puede estar dividida contigo, Señor Jesús. Yo sé que tú eres celoso y que el único espacio que tú quieres es que yo te lo dé todo para ti. En este espacio, Señor, tú no quieres que entren los celos, la ira, el resentimiento, las discusiones, las peleas, el griterío, la maledicencia, la blasfemia, las palabras deshonestas, las palabras hirientes. Por eso yo te pido perdón por mi templo, por no cuidarlo, por descuidar, Señor, muchas veces áreas de mi vida, que lo único que hago es, Señor, darle entrada al enemigo. Ayúdame a guardar mi templo, Señor, purifícalo en esta tarde. Llénalo de tu presencia, Señor. Yo te doy gracias por mi matrimonio. Bendice tu matrimonio. Yo te doy gracias porque tú creaste un plan perfecto con mi esposa. Gracias por los hijos que me diste, Señor. De sangre y no de sangre. Porque me diste capacitado y responsable. Por eso me lo diste. Y los bendigo, Señor. Gracias por mi familia, por mis padres, por mis hermanos, Señor. Por una generación. Por una generación, Señor. De bendición. Gracias, Señor, por darme una oportunidad, por hablarme, Señor, para que pueda recapacitar sobre esto. Trae, Señor, respeto a los hogares. Queremos honrarte, Señor. Queremos ver hijos honrando a los padres. Queremos ver padres orgullosos de sus hijos. Pero hay una manera, Señor, sola, y es aplicando tu palabra. No va a haber otra manera, Señor, si no la ponemos por práctica. Ayúdanos, porque no es fácil para ninguno de nosotros ponerla por práctica. Y más cuando se trata de un hijo, más cuando se trata de la intimidad del matrimonio. Pero sabemos que si tú estás con nosotros, algo maravilloso seguramente se está gestando, Señor. Bendigo cada matrimonio aquí en este lugar. Señor, yo profetizo sobre ellos que van a ser un matrimonio ejemplar, que van a ser un matrimonio, Señor, que van a contar las grandes bendiciones, Señor. Van a ser un matrimonio que van a vivir, Señor, años, y van a morir, Señor, de viejitos, amándose y respetándose, Señor, porque ese es tu perfecto plan para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has permitido hoy compartir esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti está la plenitud del gozo. Bendice cada día en esta hora, Señor, y ayúdanos cada día a ser más como tú. Y ayúdanos, por sobre todo, Padre, a poder restaurar ese jardín, Señor, que un día el hombre destruyó. Tú ese jardín lo restituiste en nuestro corazón, Señor. Hoy el jardín del Edén está en tu corazón. Está el árbol de la ciencia, del bien y del mal, todos los días delante de ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a comer? ¿No vas a comer? ¿Vas a permitir que te seduzcan para comer? o tienes la autoridad que Cristo te delegó para saber que no tienes que comer. Él te dio la libertad, pero también Él quiere que le seas agradable. Por eso, mientras adoramos, entrégale toda dificultad y deja que Dios trate y trabaje esa tierra que es el jardín que Dios quiere rescatar. Gloria a Dios. Un jardín que Adán y Eva perdieron por su pecado. Ahora ha sido plantado en nuestro corazón. Sí, Señor. Te voy a invitar a que pongas tu mano sobre tu corazón. Sí, Señor. Acercamos esta nación. Aleluya. Con mi Salvador, sí, Señor.